tocando y los cafés tocando. Esto es Radio Ambiente para ti. Se oye, se oye, se oye. ¡Conéctalo, Quiro! Saltando y gritando, y Puma ha llegado, y estoy que costando, y Puma ha llegado y los capitos.